Internacional por la Ley de Identidad de Género. ¡Bravo! Muy emocionante para todos y todas estar hoy acá con la esperanza de que esta ley ingrese rápidamente a discusión parlamentaria y continuemos con la conquista de derechos y libertades e igualdades de derechos para todas y todas. Simplemente voy a presentarme, mi nombre es Vida Morán, soy el primer fallo del Frente hace menos de un año. Formal presentación, pero voy a dar ahora paso a la palabra a mis compañeros y compañeras. En primer lugar, voy a dar la palabra al doctor Emiliano Litardo, que está aquí a mi derecha, y luego vamos a ir leyendo poco a poco la cantidad enorme de adhesiones que nos fueron llegando a lo largo de la semana. Bueno, espero que disfruten de esta hermosa reunión. Muchas gracias por venir. Bueno, yo voy a ser muy breve porque, digamos, escuchar a un abogado es muy medio aburrido a veces. Pero, bueno, para mí es un placer, digamos, formar parte del Frente Nacional por una Ley de Identidad de Género. Tuve el privilegio de poder trabajar con compañeros y compañeras de diferentes espacios políticos, con una causa común que es justamente lo que hoy venimos a presentar, que es un proyecto de política pública integral para el reconocimiento y el respeto al derecho a la identidad de género. Muy sucintamente, digamos, a lo que nos interesa remarcar, que el proyecto 8126, que tiene estado parlamentario y es acompañado por la firma de varios diputados y diputadas de diferentes partidos políticos, es un proyecto que, parte de la premisa de que las identidades trans no es posible considerarlas sino desde la multiplicidad, ¿sí? Nosotros partimos de la idea de que no existe una identidad de género, sino que existen varias identidades de género en su pluralidad. Y el proyecto 8126 ha encontrado, digamos, y ha podido plasmar esta gran diversidad que tiene que ver con las experiencias trans. ¿De qué modo? Bueno, aparte, digamos, de los cuatro pilares básicos, que son la despatologización, la desjudicialización, la descriminalización y la desestigmatización, y un quinto pilar más, que es la desgenitalización, el proyecto 8126 es un proyecto que integra, ¿sí?, de algún modo, y hace posible un equilibrio entre la identidad de género y la integridad física. Nosotros consideramos que no es posible separar, ¿sí?, la salud sexual o el acceso a la salud del derecho al nombre propio o el derecho a la rectificación registral. El proyecto contempla cuatro franjas etarias, ¿sí? En primer lugar se respeta, digamos, en primer lugar, lo que nosotros postulamos es que toda persona a partir de los 16 años pueda rectificar sus datos registrales, esto es el nombre, el sexo y la imagen fotográfica, y que el único requisito, los únicos dos requisitos que se soliciten son la voluntad manifiesta y la edad mínima de los 16 años. Nosotros no exigimos y no postulamos, justamente por estos cuatro o cinco pilares, ningún tipo de intervención, digamos, ningún tipo de certificado médico, ningún tipo de certificado que dé cuenta de alguna suerte de transexualismo, disforia de género, síndrome de Harvey-Benjamin. Simplemente lo que nosotros buscamos es que la persona a partir de los 16 años, a través de su expresa voluntad, pueda rectificar sus datos. Y la autoridad de aplicación o a donde tenga que ir es al registro civil donde está asentada su acta de nacimiento, su partida de nacimiento. y esto al mismo tiempo genera la obligación de expedir un nuevo documento. A partir de los 18 años, nosotros consideramos que toda persona esté habilitado pueda pedir intervención quirúrgica para reasignación genital, ya sea total o parcial, sin ningún tipo de autorización o mediación judicial o administrativa, y que las intervenciones quirúrgicas de reasignación genital estén contempladas en el programa médico obligatorio. Esto es, que los hospitales públicos puedan hacerse cargo de las intervenciones, como así también de los tratamientos de hormonas. Y después hay otra franja etaria, digamos, que a nosotros es fundamental destacar, que es el niños, niñas y adolescentes. Es decir, la franja entre los 14 y los 16 años, que por lo menos en los establecimientos escolares o en los establecimientos recreativos se le reconozca a estas personas, a niños, niñas, adolescentes, su prenombre, hasta que tengan la edad para rectificar o para, en todo caso, si quieren, acceder a la intervención quirúrgica. Bueno, básicamente, digamos, el proyecto se asienta en una política pública integral. También nosotros reconocemos la necesidad que por la cual pasan muchas personas trans en situación de encierro. Hay muchas personas que, digamos, estando dentro, digamos, básicamente en situación de encierro, no pueden acceder a ni a terapias de hormonas, ni siquiera pueden acceder a la rectificación de sus datos registrales. Bueno, el proyecto contempla la posibilidad de hacer justamente posible el acceso a este derecho para este tipo de, para las personas trans que están en situación de encierro. Otro dato fundamental, digamos, que contempla la ley, es la no discriminación por identidad de género, ¿sí? Esto es fundamental porque, bueno, ustedes saben que hoy por hoy la ley de actos no discriminatorios no considera como motivo prohibido de discriminación la identidad de género o la sexualidad de las personas. Bueno, este proyecto lo que contempla específicamente es acabar con la discriminación por identidad de género. Otro punto importante del articulado es que se legisla sobre la objeción de conciencia. Nosotros tomamos la experiencia que surgió con el matrimonio igualitario y este rebrote del derecho a la objeción de conciencia, que habilitó que ciertos funcionarios públicos se negaran, en este caso, digamos, a inscribir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, nosotros, por primera vez, digamos, en un proyecto se contempla en forma, digamos, profunda el tema de la objeción de conciencia. Bueno, yo creo que básicamente esos son los lineamientos generales en términos jurídicos. Y una vez más insisto, digamos, que nosotros, digamos, el frente está constituido por una gran diversidad de personas, ¿sí? Y yo creo que el proyecto da cuenta de eso. Existen, digamos, hay personas trans que quieren intervenirse, hay personas trans que quieren intervenirse parcialmente, hay personas trans que solamente quieren cambiar el nombre, y el proyecto contempla todas estas posibilidades. A nivel jurídico y a nivel político, digamos, no particularmente, y creo que es compartido con mis compañeros y compañeras, no hay ningún tipo de objeción a contener en un mismo texto jurídico la posibilidad del acceso a la salud como del acceso a los cambios registrales. Tampoco hay, digamos, ningún tipo de inconvenientes, digamos, por estar en una ley. Nosotros definimos en el artículo 1 lo que entendemos por identidad de género y tomamos como base y como fuente los principios de Yogyakarta, que esto me parece fundamental señalarlo porque, digamos, tiene una cuota muy simbólica. Quizás algunos nos puedan objetar de por qué un proyecto de política pública contiene en su texto una definición. Bueno, frente a eso yo le puedo decir que en el último tiempo, digamos, han salido leyes como la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, que contienen un montón de definiciones. Bueno, esta ley es importante que contenga en su cuerpo normativo, ¿sí?, un concepto de identidad de género, porque justamente este concepto es lo que va al mismo tiempo a habilitar a que se permitan al mismo otras posibilidades de encarnación trans. Y bueno, finalmente, nada, esperar el apoyo de todos ustedes. Yo creo que este es un tema que nos convoca y nos tiene que movilizar a todos los sectores. Yo espero, digamos, que surja del, del debate parlamentario el mejor proyecto y un proyecto que pueda dar cuenta, ¿sí?, de la diversidad en el campo de la transgeneridad. Y no me quería olvidar de que el proyecto también contempla la situación de las personas intersex, ¿sí? Quizás esto a veces uno lo puede pensar como... a veces puede pensar que incluir en un proyecto de ley la cuestión intersex puede ser complejo para el debate parlamentario. Bueno, frente a eso, nada, tenemos que estar todos juntos y enseñarle al Congreso, nosotros, digamos, de qué se trata la intersexualidad. Y bueno, en ese sentido hay muchas personas que nos acompañan y en esto quiero hacer una mención muy especial a Mauro Cabral, porque bueno, en parte también... activista que digamos que la ha peleado y la sigue peleando desde todos los sectores. Y bueno, en parte este proyecto contempla que la intersexualidad no sea considerada una patología y que por lo menos no existan terapias coercitivas ni abusivas a niños, niñas intersex. Bueno, nada más que eso y gracias. Todas las adhesiones van a ser subidas a nuestro blog, que está por ahí. Algunas de las adhesiones son Pedro Moratián, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es coordinador de investigación y capacitación de políticas contra la discriminación. También Elsa Schwarman, Flor López y Nina Brugo, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. El doctor Alfredo Grande, médico psiquiatra, Gustavo Pecoraro y el equipo de la radio El Baído, Escénica Arte y Diversidad, Marcos Rubén Montiel, Valeria Flores, Julieta Ribelli, Luis Plantier, María Di Salvo, María Alicia Campagnoli, Sonia Gonoraski, Cristian Castillo y Andrea Deatri, Nacho Kotzer, estoy vieja chicos, Fabiana Tron, Verónica de Maestri y Thalía Almandares. Bien, voy a ir leyendo poco a poco. Muchísimas gracias por la fervorosa calidez. Voy a pasar ahora la palabra a la compañera Claudia Puccini de la Comunidad Homosexual Argentina. A todas y a todos por venir. Este día es muy importante para todas nosotras y nosotros. Bueno, me escuchaste. Como activista trans de la CHA, me siento muy orgullosa de que este primer boceto se haya empezado a debatir un poco desde la CHA y que luego esto haya sido el puntapié inicial para que otras organizaciones trans, activistas trans y activistas gays y lesbianas hayan podido dar su aporte, hayan enriquecido y hayan podido construir esta ley de identidad de género, que es para mí, creo que para todas nosotras y nosotros, la ley que realmente representa a todas las personas trans de este país. Porque, como bien decía Emiliano, no solamente estamos pidiendo un cambio registral, sino también que se nos respete y se nos considere sujetas de derecho, incluyéndonos en la salud, no como un pedido de, como lo decía, sino un pedido por estética cuando hablamos de cambios fundamentales que tienen que ver para la real formación de nuestra identidad de género, ¿no? Como los implantes o las reducciones mamarias o el cambio, la readecuación genital para aquellas o aquellos que lo requieren. Así que eso es un principio, ¿no? Porque en realidad nuestra problemática también pasa por muchos lados, por muchos lugares. No estamos siendo tomadas en cuenta en hospitales públicos, no se nos atiende, no se nos respeta, se nos deja desprotección, también en la educación no estamos siendo integradas como sujetas o sujetos, y en el trabajo, que es lo más fundamental para una persona, ¿no? Que nos significa, que nos hace sentir sujetas o sujetos con integridad, con respaldo, que nos permita ser personas de elección, ¿no? De lo que queremos, de realmente lo que queremos ser como personas, ¿no? Porque muchas de nosotras y nosotras no queremos la prostitución como opción. Y a eso somos excluidas hoy por hoy, y desde hace muchísimos años, a la prostitución como único medio de supervivencia, de subsistencia. Bueno, yo estoy realmente muy contenta, muy nerviosa, porque este día es como muy, es muy particular, y bueno, quiero como cerrar un poco ahí diciendo de que este frente realmente lo integran personas, activistas valiosísimos y valiosísimas, y que estoy muy orgullosa de compartir este espacio con ellas y con ellos. Muchas gracias por venir a todas. ILGALAT, Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Personas Trans e Intersex de América Latina y el Caribe. El bloque Diálogo por Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, María Elena Nadeo, Eduardo Epstein y Raúl Puy. Leandro Altman, consejero superior de la UBA. La diputada Diana Conti. Los diputados Flavio Basteiro y Laura García Tuñón. El PTS, Partido de Trabajadores Socialistas. Bueno, por ahora esos. Y es el momento ahora de escuchar las palabras de Fernando Rodríguez, de Encuentro por la Diversidad desde la ciudad de Córdoba. ¡Grande, Fer! Gracias a todos por venir, gracias a Emiliano por dejarme participar de este proyecto y en apoyo a este proyecto de ley que es tan fundamental para las personas trans, a Loana por hacer los aportes que tanto necesitamos y que se nos deje expresar la voz en apoyo a estas reivindicaciones que se están solicitando puntualmente a la atención sanitaria, que vaya en conjunto, porque la transición de las personas transexuales, yo soy un hombre transexual y muchos hombres que están por ahí y pasamos inadvertidos, siempre se inicia en nuestro cuerpo, ¿sí? La atención sanitaria hoy en el país está prohibida para nosotros. El acceso a terapias hormonales o a cirugías están prohibidas por ley, ¿sí? Nuestros cuerpos son parte de un mercado negro de cirugías estéticas y de fármacos en el cual por nuestra propia decisión accedemos, ¿sí? Porque no nos dejan otra alternativa. Creo que apoyar este proyecto y comprometernos en hablar y difundirlo más y comprometer a otras organizaciones y a otros compañeros es fundamental para mucha gente, para muchas personas. que la sanción de esta ley se va a ramificar en todo el país. ¿Sí? Yo soy de Córdoba, no tenemos un hospital público que nos atienda, también se nos excluye como hombres transexuales. Y creo que mi compromiso básico y de mucha gente es justamente por eso, que se nos haya escuchado y que se nos permita apoyar para esto que es tan, tan importante. Creo que la atención sanitaria, sin una ley que vaya por separado, sin eso que es tan básico, porque la salud nos permite trabajar, y sí, obviamente un DNI también nos va a permitir acceder. El cambio se hace de poco a poco, pero creo que con esta ley se daría un salto y no un paso. Gracias. Por la diversidad de la ciudad de Córdoba. Tengo más adhesiones. La doctora Diana Mafía, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín Canevaro y Alba Rueda, de 100% Diversidad y Derechos. Agrupación Changó por la Inclusión y la Justicia Social. Si leo mal, sepan disculparme, yo hago radio. La Dirección de SIDA, el Ministerio de Salud de la Nación, el Programa de HIV, Secretaría de Salud y Desarrollo Social de Florencio Varela, Marta Mirabet, Grupo de Mujeres de Argentina y Observatorio de Encierro, Cristian Castillo y Andrea Datri del PTS. La presidencia de la FUBA, la Corriente Julio Media, la Juventud Rebelde 20 de diciembre. Bueno, por ahora, estas son las adhesiones. Les recuerdo a todos y todas que la cantidad de adhesiones recibidas para este acto de celebración de la presentación del Frente por la Ley de Identidad van a ser subidas a nuestro blog, que ahora las van a decir en off. Voy a pasar ahora la palabra a nuestra querida compañera del Movimiento MAL, la señora Diana Takaya. Bueno, primero es aclarar qué MAL significa Movimiento Antidiscriminatorio y Liberación. Porque en un momento teníamos como que decíamos, ¿cómo hacemos para sacar la carga negativa del siglo? Entonces, bueno, nombrándolo completamente, dijimos. Entonces, nada, me parece que llegar a este momento para mí es, ahora casualmente tenía la, para participar en la presentación del libro de Mabel Beluche, pobre, y la decía que nos traba la clave. Bueno, nada, entonces me parece que, por lo menos en términos personales, esto para mí es uno de los momentos más significativos de mi vida. Y lo digo pensando en aquel momento en donde me encontraba detenida en un calabozo de la comisaría 20 de junio, arrestada por ser detenida con una de las herramientas que utiliza la policía para perseguir a personas travestis, transexuales y transgénero, que son los mal llamados códigos contravencionales, ¿no? Y por ese y otros calabozos me tocó pasar muchas veces cuando me encontré en situación de prostitución. O sea que el Estado, desde ese entonces, hablando de hace aproximadamente 15 años atrás, en vez de respetar los protocolos que firmó, como los del año 49, el ratificado en el 47, que tiene que ver con brindar oportunidad de trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de prostitución, lo que hacía era perseguir, y lo que hace hoy en 9 provincias, perseguir, encarcelar y hostigar a personas travestis que tienen como única posibilidad de subsistencia, tener que salir a la calle porque no estamos incluidas en la educación, porque somos expulsadas del sistema educativo. No digo que las escuelas, que viene la directora y nos cierra la puerta. Lo que digo es que no existen políticas públicas para que el Estado empiece a cambiar esta realidad. Y si existen algunos intentos, lo existen porque ahí estuvimos organizaciones a quienes nos preocupan esta realidad existencial que hoy viven las personas travestis, transexuales y transgéneros, para hacer una propuesta y que se empiecen a generar esas políticas. Es así el caso del programa de inclusión educativa para personas travestis y transexuales de la provincia de Buenos Aires, que si bien no tiene el impacto que debería tener, porque en un momento es un convenio firmado entre dos ministerios, en un momento uno de los funcionarios dijo, pero nosotros queremos ver números, que las compañeras vayan a la escuela. Y yo creo que, conociendo la realidad de mis compañeras que viven de la prostitución, que viven por fuera de todos los derechos básicos garantizados en cualquier Estado democrático, le discutí al señor este que no se podía medir cuantitativamente el resultado de este proyecto, sino que lo que había que poner énfasis ahí era en la calidad en la cual se estaba llevando adelante este proyecto, y es que se está capacitando. Perdón, no voy a ahondar en esto, digo esto nada más porque ya me veo que me pierdo. Y a los docentes, y las capacitaciones las están dando personas travestis, las están dando personas transexuales, la capacitación. Y esa capacitación está llegando a muchísimos docentes. Quizás las compañeras en 2 años y medio, de 12 que se inscribieron en La Matanza, donde fue el primer proyecto piloto, una sola fue la que hizo la terminalidad. Pero que hay que entender el contexto en el que vive la población travesti. A mí me atraviesa ser travesti, me atraviesa la realidad que tengo que vivir, me atraviesa específicamente. Pero también la cuestión de la clase me atraviesa específicamente. Y esas cosas no se discuten. Parece que nosotras reclamamos el derecho X. Nosotras somos parte de ese movimiento que acompañamos a las madres a Plaza de Mayo. Somos parte de ese movimiento que reclamamos a todos los primarios. Somos parte de ese movimiento que decimos, que le decimos derecho para decidir sobre el propio cuerpo de la mujer. Somos parte de ese movimiento que venimos trabajando, haciendo una vinculación entre nuestras demandas y las demandas sociales, que por supuesto tienen que ver porque nos atraviesan estas dos realidades. Y no somos esa parte del movimiento que hoy todo se volvió kirchnerista, ¿no? Digo, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que tiene que ver básicamente con los derechos humanos, porque estamos hablando que las personas travestis, quienes tienen que acudir a aplicarse silicona industrial, tienen como una de las primeras causalidades de muerte este tipo de intervenciones, que se hace sin ninguna seguridad de salubridad, sin ninguna observación por parte de un profesional, ¿no? Por eso decimos que es una ley de derechos humanos, como lo es la ley del derecho al aborto. Es una ley de derechos humanos porque estamos hablando de la vida, estamos hablando de que tenemos una población que muere a los 32 años cuando el resto de la población, cuando la población en general, muere a los 74. Entonces, si eso no le preocupa a nadie, digo, ¿a quién le debería preocupar? Estamos acá con la voz, como dijo Fernando, con la voz bien en alto, para quienes nos quisieron borrar de la historia, porque escuché en un momento, y fue cuando voy a dar nombre. Cuando la señora de la igualdad, María Rashid, le dijo a Marlene Guayar en Periodismo de La Plata, ¿qué habíamos hecho nosotras? Nosotras estábamos en la calle cuando mucha de esa gente estaba escondida en la dictadura. Digo nosotras porque yo sé la historia de mis compañeras, ¿no? Nosotras somos la que desde el año desde el año 91, cuando se discutía sobre si nuestros cuerpos eran debían transitar la vía pública, somos esa parte del movimiento a la cual se le borró la historia y hoy estamos hablando sobre una ley de identidad de género. Vaya que no hicimos nada en el medio, digo, y esa parte donde quedó. Y en el medio pasó la constitución de la cooperativa Nadia Chazú, en el medio pasó la derogación de muchos de los códigos contravencionales, que después, obviamente, el costo de los cuerpos encarcelados fueron los nuestros. Y después, bueno, quien quiere capitalizar esos logros, allá ellos, pero nosotras queremos constituir y construir un movimiento trans que nos represente, que represente a la voz de aquella, hasta la última, si esa mariquita me dice yo soy un zapallo, que represente a esa mariquita. Como identidades también somos una gran diversidad. Yo me considero travesti, además de ser travesti, mi identidad también la atraviesan otras cosas, ¿no? Que es que soy hija descendiente directa de Diaguitas. Que Pablo decía, parece que la identidad es mucho más complejo que lo que hoy estamos hablando acá, ¿no? La identidad tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con que yo soy india, con que vivo en La Matanza, con que soy travesti, con que no puedo acceder a un montón de los derechos elementales y garantizados en la Constitución Nacional. Hoy sellamos, así es, un encuentro entre amigos, ¿no? Y amigas. Pero obviamente que vamos a tener muchos de estos encuentros, obviamente que vamos a seguir trabajando. Ahora viene la parte donde tenemos que hacer lobby, donde tenemos que trabajar con los senadores, donde tenemos que armar una estrategia sólida para que esta ley de identidad de género pueda ser sancionada y pueda ser aprobada en el Congreso de la Nación. Espero poder ver los cambios que se vayan produciendo, pero me parece que este es un momento importante para generar estos debates. Uno de los momentos más interesantes que viví en mi vida fue lo del 2001, que yo participé activamente. Estuve en la calle, estuve en la Ruta 21 bloqueando, como también estuve acá al otro día, ¿no? Y después la aprobación de la ley de medio. Esos son los dos momentos más. Y me parece que desde ese día, donde no todos salimos a la calle porque no teníamos para comer, a cuando se empezó a garantizar la democratización de los medios de comunicación, que no solamente significa eso, sino que significa que en el medio, desde ese momento donde salimos a la calle a protestar porque no teníamos para comer, también pasó pasaron muchas cosas para que pueda ser aprobada esa ley. Hoy, nosotras, travestis, transexuales y transgéneros, quienes acompañamos a los pueblos originarios, quienes acompañamos por el derecho al aborto, quienes acompañamos a los movimientos sociales, quienes piqueteamos en La Matanza, en Tartagal, hoy estamos acá y le decimos a todos aquellos que necesitamos de ustedes. Sin ustedes esto no puede ser posible. Necesitamos de los legisladores, de los funcionarios públicos, necesitamos que todos alcen la voz, necesitamos que todos tomen nuestra demanda, necesitamos que todos se hagan cargo de este frente que hoy se acaba de constituir. Y a quienes no se definieron todavía, acá estamos, ven y los esperamos. Contundentes palabras de la compañera Sacayán. Algunas adhesiones más: Luciano Seba, José Miguel Nicolini y María Paz Griot de la Fundación Diversidad Divino Tesoro. Susana Chiarotti Boero, revista Cambia la Mano, o Cambia la Mano, ojalá. Biblioteca LGTBI Hermes Villordo de Hurlingham. Y antes de finalizar, queríamos invitar en principio a la diputada Gabriela Alegre. Yo vine simple, la verdad que no vine a hacer ningún discurso, ni con ningún discurso preparado. Me invitó Luana y me invitaron muchos compañeros con los que estamos trabajando hace mucho tiempo. Yo soy legisladora de la ciudad, soy kirchnerista. Darles todo mi apoyo. Estuvimos, desde que yo empecé en la función pública, empecé acompañando todas estas temáticas. Peleamos ahí con Pedro por la Unión Civil en su momento, que era la única posibilidad que teníamos en la ciudad de Buenos Aires. Peleamos cada vez que pudimos y cada vez que tuvimos una oportunidad por todos, por ampliar los derechos para todos, por reconocer las distintas y diversas identidades que existen. Y la verdad que yo no tengo más que agradecerles. Me parece que cuenten con mi apoyo. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta y lo que ustedes deben tener en cuenta, que han sido durante tanto tiempo postergados por nuestra sociedad, es que cada lucha que ustedes ganan hace que nuestra sociedad mejore muchísimo, que todos nosotros seamos cada vez mejores, porque somos capaces de reconocer que no hay ninguna verdad absoluta, que no hay ninguna identidad única y dominante, sino que tenemos que tener la apertura de poder reconocer todas las diferencias que tenemos y al mismo tiempo construir el nivel de igualdad de derechos que necesitamos todos. Así que cuenten con todo mi apoyo para que yo estoy en la legislatura de la ciudad, no estoy en el Congreso Nacional, sino ya habría presentado, sería parte del proyecto, pero por supuesto que vamos a acompañar y vamos a estar en la calle como estuvimos por el matrimonio igualitario, peleando por la ley de identidad de género. Y en la ciudad tenemos mucho por hacer, tenemos que crear en el Ministerio de Salud las condiciones para que todas las personas trans, travestis, todas las identidades posibles sean atendidas con los derechos que merecen y con la dignidad que merecen ser atendidas, con el respeto que merece ser atendidas, con el nivel de especialidad que necesitan ser atendidas, así que queremos trabajar en eso, estamos convocando para poder generar protocolos de actuación para las distintas instituciones de la salud en la ciudad para que tengan el respeto por todo esto. Y bueno, y una vez que esté la ley, por supuesto, generar que en la ciudad también esto se pueda hacer gratuitamente y sin mayores burocracias ni requisitos. Así que, nada, que cuenten con mi apoyo y... Gabriela Alegre, aquí acompañarnos y hacer uso de la palabra a Chipi Castillo y Andrea Dati. Compañeras, compañeros, felicitarlas y felicitarlos en primer lugar, porque supongo que para muchas y muchos de ustedes esta reunión y lo que están peleando les ha costado enfrentarse al poder constituido, como a tantas y a tantos en nuestro país y en el mundo. Creo que para ustedes tiene una significación muy importante, que lo que han dicho las compañeras y los compañeros expresa la síntesis a la que han llegado, la lucha que están dando. Solo decirles que con mis compañeras y compañeros del PTS vamos a estar acompañándolos, especialmente los vamos a estar acompañando en las calles. Todavía de la izquierda no tenemos parlamentarios para demostrar que hay que ir más allá del capitalismo y de este sistema social, que hay que movilizarse y luchar por los derechos, y nosotros luchamos por derechos, arrancarle derechos a este sistema, no porque creamos que en este sistema puede haber una vida emancipada para todos, sino porque creemos que cada derecho que le arrancamos por la lucha lleva mejor a la conciencia que podemos crear una sociedad sin explotadores, sin explotados, sin opresores, sin oprimidos, y que el comunismo por el que luchamos es eso, no aquello que algunos ensuciaron persiguiendo a otros que opinaban distinto y que no se amoldaban quizá a aquello que ellos querían. Los vamos a acompañar en la lucha. Adelante, compañeras, adelante, compañeros. Nosotras y nosotros acompañamos, nos conocemos de muchos años de lucha en las calles, en los encuentros de mujeres, luchando para que puedan participar las compañeras en los encuentros de mujeres también. Hemos estado codo a codo con Loana en situaciones de pugilar incluso. Hemos luchado juntas también en la calle por el derecho al aborto, porque las compañeras han hecho suya esta demanda también. Nos conocemos también de la lucha en las calles y la movilización a la que convocamos y también y participamos el año pasado por la aprobación del matrimonio igualitario, y hemos echado juntas acá con los compañeros a los católicos que querían venir a patotear en la plaza. Vamos a estar juntas y juntos en apoyando este proyecto que plantea esto que planteó el compañero abogado al principio, que nos parece fundamental, que es la lucha contra la criminalización, contra la judicialización, contra la discriminación que hace justa contra la genitalización, que en otros proyectos o en otros planteos no está contemplado. Para nosotros es muy importante esto porque forma parte, es un paso, pero es un paso muy importante en la lucha por la plena liberación sexual. Nosotros creemos que nadie, ninguna persona, ni el Estado tienen por qué interferir en este sentido en nuestras opciones de vida. Entonces, bueno, acompañarlas por supuesto y decirles que nosotros formamos parte en estas próximas elecciones del único frente de izquierda que se ha constituido con las tres principales fuerzas de la izquierda y que ponemos nuestra tribuna electoral, el poco espacio que tenemos en las campañas electorales, lo ponemos también a disposición de difundir y apoyar este proyecto. Convocar también a José Castillo, ¿está presente? Al presidente de la FUBA, que estaba. No soy hermano de Chipre, porque. Pregunta lo mismo. No, bueno, a ver, no robar micrófono porque me parece que nos conocemos todos. Yo me quedaba pensando dos cosas nada más. Primero este raconto que hacía Diana, digo, sí, es una lucha muy larga. Yo me acuerdo de cuando empezamos, yo conocí esta, me puse a pensar y conocí bien esto, un poco gracias a Loana, en aquellas peleas en la calle Godoy Cruz, digamos, ¿no? En la época de las peleas contra De la Rúa, cuando querían sacar a las chicas de la calle Godoy Cruz. Y de ahí pasaron un montón de cosas. La verdad, ¿qué le podemos...? No me animo a enseñarles nada, si ustedes saben todo. Es el lobby, que decía Diana, y es, no nos olvidemos, que esto sale con la movilización en la calle, ¿no? Esto es fundamental, creo que siempre lo dijimos, siempre lo hicimos. Yo me quedaba pensando cuando escuché a Emiliano, hacía un esfuerzo desesperado. ¿Cómo hacemos para explicarle esto a todo el mundo, a cualquiera que no entiende, ¿no? ¿Qué es este proyecto? Y se me ocurría tres cosas. Digo, ¿qué le estamos pidiendo al Estado? Este es el punto. ¿Qué le pedimos a este Estado en el que no tenemos confianza, que ya sabemos lo que es? Digo, le pedimos tres cosas. Primero, que no se meta con nuestro selecciones de género. Así es simple. O sea, el documento que la persona quiera, eso se lo puede explicar a cualquiera. Y por qué es necesario eso es facilísimo. Segundo, que si le pedimos al Estado, en la política de salud, que se haga cargo, se ponga el presupuesto en los hospitales, en las obras sociales, para las intervenciones que sean necesarias. Y tercero, que se haga cargo que discriminar es un delito. Yo creo que si decimos esas tres cosas, digo, yo no soy abogado y no podría ni siquiera explicar un décimo lo que dijo Emiliano, pero si logramos decir esas tres cosas, creo que se lo podemos explicar a cualquiera. Me parece que ese es el esfuerzo militante con el que tenemos que salir todos, y sobre todo acá estamos los que estamos convencidos, ¿no? Salir a discutir con aquellos con los que no, y hay algunos que no los vamos a convencer, ¿no? Entonces para eso está la calle, el lobby, que te lo dejo al y la calle. Así que bueno, adelante, y nuestro compromiso. Compañero, compañera, muy breve, desde la Mella, la presidencia de la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, saludamos desde ya la conformación de este frente y la campaña. Traemos una pequeña buena noticia, que es que nosotros presentamos en el Consejo Superior de la UBA un proyecto para que la universidad en su conjunto se pronuncie a favor de la aprobación de esta ley. Después de discutirla un poco, logramos sacar ese apoyo. Así que nada, contarle eso desde la federación, el proyecto que aquí. Desde la federación, el movimiento estudiantil, acompañamos este reclamo, venimos a sumar nuestro granito de arena, sabemos que los derechos no se mendigan, que se conquistan con la lucha y con la organización. Así que bueno, entendemos que una ley no cambia la situación estructural de desigualdad en nuestra sociedad, pero es un triunfo para nuestro pueblo, es un paso adelante en la lucha, en la organización, así que venimos a eso, a sumar, los saludamos y mucha fuerza. Adelante. Tiene que transmitirnos una noticia, ¿verdad? Sí, queríamos transmitirles a todas y a todos que la diputada Bimbe Ibarra está en la facultad, en la UBA, dando una clase en el posgrado, que está, digamos, nos manifestó que bueno, que por supuesto nos, como lo hace desde el comienzo, con el apoyo y la firma del proyecto del Frente Nacional, también que continúa ese compromiso, y que ya está el compromiso para que este año, ya está en el orden del día de la comisión, para que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley. CTA, que nos ha brindado este espacio en el que hemos estado tan cómodos y cómodas. Y para darle un cierre al acto de hoy, voy a invitar al señor presidente del INADI, el señor Claudio Morgado. Vamos a apoyar fuertemente esta ley, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tengamos esta ley en un plazo de tiempo muy, muy breve. Es lo que necesitamos para afianzar los derechos de todos, para afianzar este concepto de identidades, y además para realmente pensar la identidad dentro de un ámbito más global que es el tema de la emancipación. Estamos hablando de emancipación, estamos hablando de otras construcciones de sujetos que hoy están absolutamente fuera del libre ejercicio de los derechos. Necesitamos que tengamos derechos para todos y para todas. Las instituciones jurídicas, como dice algunos grandes teóricos, las instituciones jurídicas producen un sujeto al que luego representan. Están excluidos de esta representación prácticamente todas las personas trans, porque no están dentro del ámbito de derecho, no son sujetos de derecho. No tiene esta puerta de entrada a los derechos y al ejercicio de los derechos que es el documento. La forma de entrar en un plan social, la forma de poder conseguir un trabajo, la forma de poder tener un pasaporte, la forma de poder tener prácticamente todo lo que acredite a la ciudadanía es un documento, ¿no? Y en ese documento tiene que estar la elección de identidad que cada una de las personas eligió en su íntima decisión. Así que nosotros vamos a trabajar por este concepto de emancipación, que es el concepto de una identidad plena para todos y para todas. Así que, se desarmaba el frente. No, la verdad yo agradecer, yo creo que cuando nosotros, a todos y a todas, y cuando nosotros hablamos de diversidad, esa es la diversidad. No solo la diversidad sexual, sino también la diversidad política que hay acá en este lugar, ¿no? Que estamos quiero especialmente, ¿no? Más allá que todo el mundo sabe cuál es mi posición política e ideológica, pero a mí también me parecía importante, y no es un detalle menor, que José Castillo, Chipi, Andrea y muchas otras gente más, a Macar que lo veo allá, estén hoy acá porque también son compañeros y compañeras que le dieron sustento a esta lucha, ¿no? Cuando Diana hablaba de que cuando Marlene fue interrogada y además acusada que había leído mal a Judy Butler, de qué habíamos hecho, y nosotras seguramente no hicimos cosas para ocupar ningún cargo político, ni estamos desesperadas ni por una silla ni por nada, porque la realidad es que nosotras convivimos cotidianamente con la traba que a veces en la cooperativa se pelean por un kilo de hierba que sale un peso, pero en realidad no es la hierba, digamos. No, entonces esto, digo, cuando llegar sola me parece bastante jodido. Lo mismo a Gabriela, quien además yo, cuando era subsecretaria, puedo decir los embates que le hice. Y le decía cosas y la atacaba y la perseguía. ¿O no, Gabriela? Sí, y que claro ahora que esté sí. Acá, bueno, las adhesiones que hemos recibido, que estén compañeras como Malú, que además en la comunidad de la lucha, Norma, muchas hasta nos han dado un plato de comida y esto es real, digamos, ¿no? Cuando nosotros anoche en una reunión comentábamos, y yo decía, ¿pero por qué hicieron eso? Me preguntó un periodista de la CNN que vino a grabar, contaba que nos habíamos robado los expedientes de una comisaría. Y entonces mi contestación fue, le dije, es que antes éramos putas kamikaze y ahora somos putas burócratas. Ahora vamos a limpiar y poner a la luz. Nosotras no solo, el problema no es solo que seamos travestis, también somos pobres. Y esa es una realidad. Digo, no, no, y de nosotras en este momento hay más de 1000 compañeras, porque después dice que yo empiezo a tirar cadáveres, que ni siquiera, que murieron, para usar un término bien eclesiástico, sin ni siquiera imaginarse que esto era posible. No, incluso yo a mí, Diana, ¿dónde nos conocimos? En una comisaría. A Diana y a la hermana. Entonces, un montón de compañeros, esto fue un camino muy duro. No nos interesa la verdad, el poder, porque a mí la verdad no es una cosa que me desvele. A las compañeras travestis, al menos que están acá, por eso una se pone de un lugar o de otro. No, y la lucha fue muy difícil. Están también los compañeros de la CHA, con quienes hemos, pero con muchos compañeros, sé que al nombrar uno comete grandes injusticias, pero también me pareció que sea en nombre de cada uno de los que he nombrado, nos va un montón de gente que nos ha sabido enseñar hasta leer, escribir, digo, la pobreza, el ser excluido y pertenecer a movimientos sociales, que las provincias, no los diputados, cuando ahora vamos a discutir como Alonso de Negri o el senador Romero, que seguramente va a votar en contra, no se pregunta que por qué el 80% de las trabas somos provincianas, somos tucumanas, somos de las provincias, ¿no? Y él dice, allá no hay. Claro, porque estamos expulsadas acá. Yo le digo a las maricas salteñas, traigamos el Señor y la Virgen del Milagro y ya está todo. No falta nada. No es que no existamos, es que nos han expulsado. Y también hemos venido por una cuestión de la pobreza, de todo el sistema. Entonces, somos parte de un sistema mucho más complejo. El Estado no puede seguir siendo dueño de nuestros cuerpos, ¿no? Y cuando hablamos del derecho a la educación, a la salud, esos derechos están garantizados. Lo que se nos niega es el acceso. No, porque también hay que empezar a cambiar el discurso. Pues no podemos pedir derecho a la educación. La educación está. Ahora, ¿por qué el problema es que nosotras no podemos ingresar? Entonces, hay que empezar a plantear todas esas cuestiones. Digo, es importante que nos sigamos encontrando, y también lo dijo, como es la calle, ¿no? Tomar la calle, porque muchas veces la derecha, por ejemplo, la subsecretaria, ¿es subsecretaria Orlovsky? No, es la presidenta del Consejo. La presidenta del Consejo, nosotros habíamos logrado a través de otra gestión instalar el tema de qué pasaba si había una niña travesti, y ella alegremente no solo que borró el plan así como decir, hoy no uso este Medicard, digamos, sino que a la hora de ser interrogada, interpelada por eso, dijo, bueno, son como chicos que se disfrazan de mujer o mujeres que se disfrazan de mujer. Ella lo vio como un juego, digamos. Bueno, si es para tan disfraz, que se lleve tres travestitas que se disfracen con su ropa, que deben ser de marca, y la lleve a su casa, o que las adopte Mauricio, digamos. Entonces, esas cosas hay que repelerlas, no hay que dejarlas pasar. La violencia que nosotras sufrimos, no es solo que nos digan, no me interesa estar con vos porque sos travesti, sino cuando esa violencia se verbaliza y alguien, por creerse portador de la heteronormatividad, nos agarra palo en la calle, nos mete en presa, nos niegan todos los derechos. Entonces, estamos en una nueva etapa. Realmente hay que ampliar los sentidos de ciudadanía, ¿no? Que a la hora que una travesti o un compañero trans vaya a ejercer su derecho, no tenga por qué convertir una batalla legal, ni tenga que explicar quién es, que lo explique si quiere explicarlo, digamos. Y si no, no tiene por qué. Así que en nombre de nosotras y de muchas travestis que son invisibles, porque por ahí una es la cara visible, pero con Norma, que está acá, que siempre la reconozco, en la cooperativa nos hacemos volar el rodete, digo, pero está, y así Norma es como, digamos, un montón, en ella se ve un montón de compañeras que sí creen en la lucha, y que incluso habría que preguntar por qué masivamente ellas no están acá, digamos. Te emociono. Una buena pregunta es por qué este salón no está repleto de compañeras trabas o de hombres trans, porque también el venir al subir el colectivo, aunque a ustedes les parezca, es toda una situación que por ahí para nosotras y nosotros es moneda corriente. Así que yo triple cuatro veces agradecida a todos estos y a los compañeros y compañeras que aceptaron formar el frente, digamos, y que va creciendo y que hemos sabido y estamos discutiendo, creciendo, que es un aprendizaje cotidiano y para todos. Así que muchas gracias y adelante. Saludar en el arte.